Funk, New Wave, Soulful Music, Alternative, House Music, R&B y Rock. Precisamente, el set de hoy comienza con algo de Rock, una banda icónica de los 80 con muchos éxitos durante la década de los 80. La canción que da inicio a este set, Flashback, se encuentra en un álbum llamado Four. 4 del año 1981, retrocedemos en este viaje musical 39 años atrás, una canción escrita por su vocalista Lou Gramm y Mick Jones. ¿Nombre de la banda? Foreigner. Les cuento que en vivo son geniales. Tuve la oportunidad de verlos en el año 2018 y son espectaculares. Esta canción alcanzó el puesto número 3 en el Hot Mainstream Rock Track de la revista Billboard y la canción se centra en un niño que no puede comprar una entrada para un concierto de rock con entradas agotadas. El niño escucha una guitarra y tiene una epifanía, lo que lo lleva a comprar una guitarra y aprender a tocarla. La canción fue inspirada por un fanático real que estuvo esperando afuera de un concierto durante 5 horas aproximadamente bajo la lluvia. Impresionado por su dedicación, Mick Jones decidió llevarlo y darle un vistazo de lo que sucede detrás del escenario en un concierto. La canción que da inicio a mi set Flashback, clásicos con estilo, se llama Jukebox Hero, algo así como el héroe de la rocola. Una super canción para iniciar esta edición número 31. Disfruten este viaje musical con mucho estilo. Iniciamos. Here we go. Flashback.

selección de clásicos la escuchas en Flashback con Hernán Acevedo en Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Together we can kiss away the fear. Together we can wipe away the tears. Together we can strip down the barriers.

Alternative House Music con Hernán Acevedo. Flashback, clásicos con estilo. En Veracruz Estéreo 93.5, clásicos siempre. We'll be right back. He's the greatest dancer. Oh, oh wow, that I've ever seen. I love your moves. Oh, wow, he's the greatest dancer. Oh, oh wow, that I've ever seen. Estás conectado con Hernán Acevedo, aquí en su set. Flashback. Clásicos con estilo, solo aquí, en 93.5 Veracruz Estéreo. Yeah. Clásicos los escuchas en un solo mix sin parar, seleccionados y mezclados por Hernán Acevedo, solo aquí en los 93.5 Veracruz Estéreo.